Aquí comienza Agárralo como puedas, un programa de la 97.7 Radio dedicado al séptimo arte. Su música, noticias, cotilleos, rodajes, entrevistas, concursos, toda la actualidad del mundo del cine en Agárralo como puedas, con Ramón Ferrer y la colaboración especial de Alfredo el proyeccionista. Muy buenas, saludos de Ramón Ferrer, aquí estamos otra semana más en Agárralo como puedas, el programa que esta casa, la 97.7 Radio, dedica al mundo del séptimo arte. Viernes a la 1 de la madrugada, repetición del programa, domingos 10 de la mañana. El sábado programa ya tenéis el podcast en la web de la 97.7 Radio y también lo tenéis en iVox.com y allí lo podéis descargar y escucharlo donde queráis. Alfredo, periodista, muy buenas. Muy buenas, buenas películas que nos llegan este fin de semana. Y en esta ocasión, como en otras, en el programa tenemos entradas para aquellos cinéfilos que quieran ver una sesión especial con la presencia del director. A ver, como siempre, nombre, dirección, no, dirección no, vamos a ver. Nombre, apellidos y DNI al correo electrónico agarralo@la977.com. Repito, agarralo@la977.com. Allí entraréis en el sorteo de unas invitaciones dobles para el pase especial el próximo martes 14 de octubre a las 8:35 de la tarde de los Cine Lid de El Niño, con la asistencia y después coloquio con su director, Daniel Monzón. Bueno, uno de los mejores directores españoles ahora, que ha hecho una película internacional con escenas que parecen inconcebibles, porque bueno, el movimiento de helicópteros que hay ahí encima del mar a medio metro del agua y avanzando a 100 kilómetros por hora detrás de los contrabandistas son verdaderas escenas que conviene ver y avisar al espectador que va a tener buena atención. Bueno, pues el director Daniel Monzón, que bueno, es un gran amigo de este programa, ha decidido hacer una sesión especial en los Cines Lis el martes 14 a las 20:35 y habrá un coloquio de cómo hizo él la película, cómo la concibió, cómo hace las escenas. Y los que estén interesados en participar en esta sesión especial, pues que manden su participación a nombre, apellidos y DNI al correo electrónico agarralo@la977.com y se les contestará también por correo electrónico si son los ganadores de esas este invitaciones dobles para ver El Niño, nada más y nada menos que con la presencia de Daniel Monzón. Y luego en la segunda parte del programa vamos a hablar del Festival de Cine de Valladolid, la Seminci. Uno de los grandes festivales internacionales que va por la 59 edición ya y que además trae una gran cantidad de directores internacionales que van a ser de esta edición una de las más memorables. Bueno, pues él nos va a contar un poco qué es la programación, qué directores vienen y qué es lo que recomienda para que este sector del cine vuelva a relanzarse a los tiempos gloriosos que un día tuvo. Y ya rápidamente nos vamos a hablar de los estrenos de este fin de semana, en el que destaca sobre todo lo último protagonizado por Ben Affleck, Perdida. Estrenos de la semana. Posiblemente en este momento seas el hombre más odiado de Estados Unidos. ¿Mataste a tu mujer, Nick? Todos decían una y otra vez que el matrimonio es una labor difícil. Para Nick y para mí, no. Como todos saben, mi mujer, Amy Elliot Dunn, desapareció hace 3 días. Yo no tuve nada que ver con la desaparición de mi mujer. Pues no sabremos si tuvo o no tuvo nada que ver el marido de la desaparecida, ya que en su quinto aniversario, en un matrimonio venido a menos, desaparece ella. Su marido es el principal sospechoso, tanto por la policía como por la familia, sobre todo por su empatía, que es este hombre, que es un poquito, la verdad, frío. Bueno, muy frío. David Fincher, ya sabes tú que es uno de los directores que más capacidad tienen para trasladarnos situaciones de acción, ¿no? Y el misterio de un policíaco. De él hay que destacar películas como, bueno, participó en la tercera entrega de una película de Aliens, de la saga de Aliens, pero sobre todo Benjamin Button, Zodiac, El Club de la Lucha y Seven. Su primer gran éxito David Fisher, este director, y en esta película, en Perdida, vamos a ver a Ben Affleck en uno de sus mejores papeles antes de que sea Batman. La película está basada, está hecha de un bestseller muy conocido en los Estados Unidos y nos llega a uno de los más importantes estrenos de esta temporada, una película que en su primera semana de taquilla en los Estados Unidos ha recaudado más de 38 millones de dólares. Ha tenido un presupuesto no muy alto, 68 millones. Antes de ser Batman, vamos a ver a Affleck hundido y desolador por la desaparición de su mujer. Bueno, en realidad lo que cuenta es que esta es una pareja modelo, una pareja de esas que quisieran todos participar de ella, porque ella es una escritora que tiene un gran éxito, escribe constantemente libros que llenan todas las estanterías, el público la adora. Él también es escritor, al final se conocen, son felices, pero surge ese pequeño... esa pequeña inquietud de no saber qué es lo que piensa de verdad la pareja. Somos felices, pero hay algo que falla. Y esa desconfianza va creciendo poco a poco. Bueno, va creciendo tanto que llegamos, hemos tenido la oportunidad de ver la película de un pase técnico en los cines Liz, y uno llega a pensar que es verdad, que nunca sabemos lo que piensa nuestra compañera de o nuestro compañero de habitación, ¿no? Importante, sobre todo, que no meta alguno la pata, no hay que contar el final. Bueno, la verdad es que la película está inspirada en un bestseller que tuvo millones de lectores en Estados Unidos. Sin embargo, aquellos que ya habían leído la novela, por lo visto, se encontraron con la sorpresa que el final no tenía nada que ver con el de la novela. Y es porque a lo largo de que van avanzando, ¿no?, las inquietudes de esta pareja, que son guapísimos, que son atractivos, que son envidiables, que viven felices, pero que empiezan a surgir estas complicaciones, la verdad es que hay debidamente colocados unos giros en la historia que llega un momento en que nosotros, la verdad, no sabemos lo que va a pasar. Aunque nos dijeran el final, no sabemos cómo va a pasar. Y podemos estar entre aquellos que les guste este tema, ¿no? El policíaco, quien le guste Hitchcock, pueden ir a ver esta película. De hecho, hay quien ha comparado, ¿no?, a la actriz con las rubias de Hitchcock, y quien ha comparado la historia con esa maestría que tenía Alfred Hitchcock para contar historias de intriga. Pues Perdida, uno de los éxitos seguro de este 2014, y una película que suena y que también casi seguro será una de las finalistas para los Oscars. Y ya para finalizar hablando de estrenos, nos vamos con una producción valenciana, Dioses y Perros. Por muchas hostias que te dé la vida, si tienes dignidad, lo puedes recuperar todo. La dignidad está sobrevalorada. Va a venir Gloria, y precisamente te iba a pedir si nos podía dejar un poquito de intimidad. Joder, macho, ¿te cansa de follarte a la culogrosa? No seas cabrón, Pasca. Vámonos. Cogemos un tren y nos vamos juntos. A ver, ¿estás borracha tú también o qué? Se acabó, ¿vale? Se acabó. Pues Dioses y Perros nos cuenta el drama social donde vamos a ver la vida de un exboxeador que malvive cuidando a un hermano discapacitado. La película está dirigida por David Márquez y en el reparto destacar junto a Elio González y Megan Montaner, sobre todo, a un gran Hugo Silva. Bueno, la presentación de la película fue el día jueves por la noche en los cines Liz, y se pueden imaginar a Hugo Silva rodeado de más de 100 hermosísimas mujeres todas. Se habían arreglado de la manera más cuidadosa. Nunca había visto tantos teléfonos móviles de acuerdo en apuntar siempre a un solo punto. No puede ser. Y bueno, yo la verdad me quedé sorprendido porque no podía, de alguna forma, no estaba acostumbrado a ver tanta armonía en la decisión. El hecho es que Hugo Silva, pues hacía poco, lo rodeaban, le daban codazos, se hacían las fotografías de perfil, de selfies, y bueno, se ve que tiene éxito, ¿no? En la película él hace de sí mismo, vemos a un personaje que es agridulce, que es pues algo tosco, tiene ternura. La historia es una historia maravillosa porque hay amor, una chica joven, Megan Montaner interpreta a una chica que está dispuesta a todo. Él es un hombre que ha perdido un poco el norte y al final hay violencia, acción, intriga y para disfrutar. Una de las mejores películas en este momento de los cineastas valencianos, la productora de Kiko Martínez ha tenido un gran acierto a la hora de desarrollarla, y que la recomendamos que la dan, que tengo entendido en Valencia es en los cines Liz. Rápidamente, nos vamos ya con la entrevista de la semana. Hablamos con el director de La Semincia, el Festival de Cine de Valladolid, Javier Angulo. Entrevista. Bien, y vamos a hablar del Festival de Cine de Valladolid, de La Semincia, y de toda la vida en su 59 edición del 18 al 25 de octubre. Y qué mejor que hablar con su director, Javier Angulo. Muy buenas. Muy buenas, ¿cómo estáis? Cine de autor, Valladolid, el que más defiende este cine en nuestro país. Por supuesto, porque para nosotros es una seña de identidad y cada vez más importante. Pues tener en cuenta que aquí esto siempre ha sido, este es un festival donde el director siempre ha sido la estrella. Pero con independencia de eso, yo desde que llegué he seguido fiel un poco ese camino trazado por Fernando Lara, que fue el hombre que le dio personalidad definitiva a este festival y lo puso en el mundo. Pues eso, un festival de cine de autor, cine de sentimientos, de películas con historias profundas, historias pues a veces un poco demasiado dramáticas, pero que no te dejan impasible, que te remueven los sentimientos. Un cine que cada vez se ve menos ya en los cines y ya prácticamente está desaparecido en televisión, y que yo creo que tristemente va a tener que ser los festivales una de las últimas trincheras donde poder ver este tipo de cine. Yo siempre digo que a Valladolid hay que venir para ver cine gourmet, que es este cine. Que ese cine es pilar. Muy buenas, te habla Alfredo el proyeccionista, un viejo cinéfilo, asistente del Festival de Valladolid, seguidor cuando puede, y que... Bueno, estoy en posición de saludo, ¿eh? De pie, en posición de saludo. Y que, además, tenemos una buena noticia en esta convocatoria, y es que hay un alicantino, valenciano, Adán, ¿sí?, Aliaga, que va a formar parte de la sección a concurso, ¿no? Además de otros grandes directores. Sí, bueno, aquí, aparte de que están... Lo bueno es que Aliaga está rodeado de Volker Slondor, de los Dardenne, está rodeado de Zanjimú, de Pernilla Fischer Christensen, bueno, de países, Alexander, ¿no?, Rockwell, de muchos, pero... Lee Bulman de Dorrego. Sí, Lee Bulman. Yo creo... Hasta que, un mexicano, fíjate, hay un mexicano también. ¿Eh? Hay un mexicano. Bueno, buenísima película de La Tirisia, primera película, atención a la jugada, ¿eh? Muy bien. Porque aquí con las primeras películas también apostamos mucho, hay seis, sí, de golpe en la primera sección, en la sección oficial. Bien. Pero es que el Arca de Noé, además, es especial. Yo tengo debilidad... Tengo debilidad por Aliaga desde que aquí vino con Estigmas y ganó el premio Pilar Miró, la película. Desde entonces he seguido la pista y desde cuando me enteré que tenía una nueva película peleé por tenerla. Muy bien. Y yo sé que va a ser una película polémica, que no va a dejar impasible, que por parte a algunos les resulte fantástica y a otros menos, pero yo creo que vale la pena. Yo creo que es una película muy representativa de un tipo de cine que se está haciendo en España. Bueno, y nada más y nada menos que inauguráis con Marion Cotillard y su película Dos días, una noche, de los hermanos, claro, Dardenne, que ha pasado que con éxito por el Festival de Cannes. Estos son muy de la casa. Estos han venido, pues no sé si 5 o 6 veces, han ganado 3 veces, son amigos personales nuestros, y como no podía ser menos, cada vez que hay una película de estas, los Dardenne tiene que estar aquí. Es como cuando tiene peli Guerillat o tiene peli Zanjimú, que es estupenda la que tiene, por cierto, es una belleza de película, muy muy bella, o cuando una Slondor repite o tiene Lee Bulman. Son directores autores en los que a nosotros nos parece que es de un tipo de cine en el que yo me siento muy identificado. A mí me gusta ir al cine también a que me pasen cosas, a gozar, a reír, a casi llorar, a suspirar, a encabronarme, pero quiere decir que la historia me ha pillado. Bueno, ¿eh? En este caso van los hermanos Dardenne a presentaros ellos en la sesión inaugural. ¿Hay confirmadas alguna presencia de directores internacionales? Bueno, también, pues viene, también está en la alfombra roja Volker Slondor, que ya ha confirmado que viene. Estarán también directores como Bermud, que acaba de ganar en San Sebastián, o Paco Plaza, para entregarle la espiga. Paco Plaza, no me digas. Sí, para entregarle la espiga a Bong Joon-ho. Caray, caray. Porque los dos le admiran muchísimo y me han pedido que quieran entregarle ellos la espiga. Vaya, vaya. También estarán directores de mucho nivel, uno de ellos ya confirmado, Fernando Colomo para entregarle la espiga a Verónica Forqué. Caray. Y de los directores que están ya programados en la sección oficial, sí, pues casi todos los nuevos y emergentes, y de los famosos pues vendrá Alexander Rockwell, no sé sí, si sabéis, os acordáis, sí, sí, que claro, es de Four Rooms, sí, el que hizo Four Rooms. Sí, sí, sí, sí. Viene un director que es un poco rarito, pero que siempre hace películas muy especiales, que es Gus Van den Berge, que es un belga. Sí. Viene también, en este caso, Jean-Pierre Améris, que es de Marie Urtén. No viene, desgraciadamente, Liv Ullmann, porque está rodando. Ya. Bueno, más director estoy viendo, Zhang Yimou, estamos en ello hasta el último minuto intentando que venga. Sí. Bueno, y en la de clausura, Jan Becker. Sí, sí, va a venir Jan Becker. Ah, bueno, también. Entonces sí, va a ser. Sí. Es estupendo. Y otra primicia, vamos a poder ver una de las últimas películas del malogrado y desaparecido Robin Williams. La última rodada, la última, más que rodada, la última disponible. Uh-huh. Sí. Las demás, una está medio, no sé si la pudo acabar, y la anterior está en pleno montaje. O sea que esto es lo último que hay disponible de Robin Williams. Bueno, y también tenemos que decir que en la presentación de la película has dicho palabras contundentes, porque has llamado la atención de las autoridades sobre la importancia que tiene el cine en el estado de bienestar. A ver, ¿no? Si, mira, precisamente, bueno, que no haya quien se quiera información del festival, en la web de la Seminci, pues aparecerá un artículo del director Javier Angulo, buenísimo, importante, y el final, que lo tengo aquí apuntadito, me parece fantástico. Por favor, llenen las salas de cine de Valladolid. Esa será la mejor contribución para la defensa del cine y del festival. Claro, porque mi teoría, no, que no es especialmente original, pero en estos tiempos en que tratan de alguna manera, con una ideología que viene más bien de Estados Unidos, de que la cultura es para el que la pague, no, señor, la cultura es un bien público y que los ciudadanos lo deben de recibir directamente del Estado, como es la sanidad pública o como es la educación, claro, incluso como es un sistema de pensiones o de jubilación. Sí, ese sí, es el Estado de bienestar. Y para mí ese Estado de bienestar que se creó tras la Segunda Guerra Mundial, que ha permanecido en Europa de una manera u otra, aunque está en retroceso y en práctica desaparición, sobre todo por la crisis, sí, en peligro, yo reivindico que la cultura es parte de eso. Es un y pilar, que cualquier, ¿no?, Estado, exactamente, debe darnos ese servicio, porque además nos enriquece, nos hace ser mejores y nos permite soportar los momentos duros de la vida de una manera mejor, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo se presenta, cómo se cuece el ambiente en Valladolid ahora mismo? Pues la verdad, que es que hay una expectación este año más grande que nunca. Tenemos unos niveles de ocupación y de invitados y asistentes del 15 al 20% más. Muy bien. De medios de comunicación hay 80 ya acreditados y 80 ya invitados y 120 más acreditados. Va a venir mucha gente porque, aparte de que yo creo que las secciones en concurso han levantado pues expectación, sí, pues luego tenemos cosas pues que llaman la atención y que gustan. Tenemos una sección de cine y vino con una gala de cine y vino fantástica, bien, de inicio, sí, sí, con, sí, degustación de más de 100 marcas de vino de las denominaciones de origen de aquí de Valladolid. O sea, es cultura total. Tenemos Blancanieves en directo con la, bueno, Orquesta, bueno, Sinfónica, bueno, de Castilla y León, bueno, grupo de baile tiene y cantadores. Que ser maravilloso, ¿eh? Tenemos es un clases de magistrales de Bong Joon-ho y del señor Pablo Berger. Caray. En fin, aparte de las secciones de las retrospectivas de Bong Joon-ho, que tienen exclusivas, porque sí, de Bong Joon-ho pues tenemos dos películas que no se han visto en Europa. Una es Mother en blanco y negro, uh-huh, y otra, una que se llama Tokio, que es de episodios con Leo Carax, en la que participa Bong Joon-ho. Y además tenemos una retrospectiva del ultimísimo cine turco de los últimos 10 años, que es un cine fantástico, lleno de premios internacionales, pero además la Filmoteca Nacional nos ha hecho el regalo de darnos 5 sesiones de cine inédito de la Primera Guerra Mundial. Caray, sí, que se cumple el centenario. ¿Qué envidia desde Valencia? Tenemos una sección que también nos ha puesto a tiro la Universidad de Valladolid sobre Hermano Olmi. Mario Brenta y bueno, es que tenemos mucho. Y luego además, mi gran orgullo este año es que vamos a poder meter 12.000 niños de Castilla y León para ver películas de estreno en preescolar. Eso es construir, ¿no?, cinéfilos eso, para el futuro. Esa es la clave, efectivamente, mi amigo. Hacer cultura, eso. Eso es. Yo siempre digo que la salvación del cine en salas pasa por dos cosas. Pasa por casa, cuando los niños ven a sus padres que van al cine y que luego comentan las pelis y tal. Y segundo, los colegios. Sí. Los chicos van a ver las pelis y al día siguiente en clase se habla de ellas. Si los chicos se atreven a hablar, empiezan a tener criterio. Y si hablan en conjunto, acabarán yendo en grupo, en cuadrilla, al cine. Y el cine estará salvado. Yo creo que si el cine se salva también la sociedad del bienestar, ¿eh? Porque has dicho algo muy fundamental también en tu presentación, que no solamente es una de las exigencias de la sociedad del bienestar como pilar, la cultura pilar, ¿no?, de la identidad social de un Estado, sino además has hablado de la dimensión industrial, ¿no? Aseguras de que hay 150.000 personas trabajando en el sector. 180.000 eran. Vaya, mi cifra se ha quedado un poco corta. Sí, la cifra que me dan es que del cine vivían hasta hace unos años 180.000 personas en España, de manera directa o indirecta. O sea que si se apoya al cine, pues se apoya a un sector en expansión que ofrece también, pues eso, oportunidades de trabajo. Pues por supuesto, claro. Pues entonces, oye, lo que tenemos que plantearnos es que un día que pases por Valencia, te vengas aquí a nuestro estudio y hablemos ampliamente de estas cosas, de cómo construir un mejor cine, una mejor cinefilia. Yo además, fíjate, en este momento planteo un congreso del cine español en la academia. Muy bien, muy bien. Los que somos más o menos académicos honorarios, que decir que no tenemos un oficio determinado, pero se nos invita, pues por experiencia, por edad, por lo que sea, estamos planteando con José Luis García Sánchez y una serie de directores, Fernando Lara y tal, que tiene que haber un congreso del cine español donde cada sector, antes de ir a ese congreso, tiene que hacerse primero una autocrítica de qué hemos hecho hasta ahora y qué hemos hecho mal. ¿Qué hay que hacer en adelante para poder poner y construir un modelo de cine español? Modelo que no se trata tanto, como dicen, de crisis de no, aquí no hay crisis de creativa, lo que hay es crisis que no ha existido ni hemos logrado hacer un modelo de financiación de nuestro cine, como tienen otros países europeos, ni un modelo que permita que se pueda invertir en el cine con altas desgravaciones fiscales. Pues esa idea de García Sánchez de hacer un congreso, creo que es fundamental, para poner de acuerdo. Los creativos ya se sabe que necesitan que alguien los induzca o los haga converger. Fue importante aquello que se hizo en el 55 en Salamanca, ¿no? Por supuesto, y el que luego que se hizo, no sé si fue en Marbella o en Estepona, se hizo otro, en los 80, si no recuerdo mal. Es importante ahora, con la que está cayendo, con la crisis, con la piratería, con todos los nuevos sistemas, es muy importante que reflexionemos qué hacer con nuestro cine, que es un formato de cine medio, hacer para poder vivir y sobrevivir, que no sea de las subvenciones del Estado. A ver, pues, si es pronto. Hay mucha gente muy valiosa para hacer todo esto, la verdad, en nuestro país, y potenciar nuestro cine, que a veces Alfredo y yo lo hemos comentado, el cine español no solo se ve en España, se ve en Estados Unidos, se ve en Sudamérica, potencialmente es una auténtica barbaridad. Es una falacia decir que el cine español es malo, primero, falacia. Eso son monterías. El segundo, que está en crisis, mentira. Claro. No está en crisis el cine español. Está en crisis el que no somos capaces de encontrar ese modelo, de financiarlo y de organizarlo. En Francia, en Francia lleva años ya haciéndolo. Bueno, desde el año 50. Por lo tanto, no tiene que ser tan complicado. Porque allí tiene una cosa maravillosa que se llama impuesto sobre taquilla. Y el 5% de cada ticket de taquilla, el dinero revierte a un Fondo Nacional de la Cinematografía con la que se pagan las ayudas al cine y el presupuesto de la promoción exterior del cine francés en el mundo. Pues oye, Javier Angulo, la verdad que copiar para mejorar, pero si está todo inventado, es querer. Pues desde Valencia, y con mucha envidia, pero sana, que haya un buen festival como lo va a haber en esta 59 edición de la Seminci, y gracias por deleitarnos y hablarnos de este festival, que la verdad promete y mucho. Tomo la palabra de lo de ir allí, ¿eh? Por supuesto. Bueno, que iremos antes a Valladolid para hacer el reportaje de lo que es esta edición. Muy bien. Volveremos a, pues a escuchar. Gracias por estar en nuestro Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Adiós. El fotograma rosa. Playing poker, looking like ice in Euro Vegas. It's emotion, glamour, distraction. Switch a cotton, that's in cool in Euro Vegas. Euro Vegas, Alfredo, la taquilla en nuestro país. Bueno, esto es alucinante. Este dato hay que guardarlo, pero bien guardadito en una caja. 7,4 millones de euros en total, una muy buena cantidad, y sobre todo el 67% cuota española. Caray, caray, qué maravilla, ¿no? Bueno, estamos ante una de las películas más esperadas del año. Era de esperar que Torrente iba a ser número uno con 3,7 millones de euros y cerca de 600.000 espectadores. 600.000 personas están esperando que llegase nuestro amigo Torrente, y lo han disfrutado, ¿no? Porque es una versión diferente, más madura, más moderada. Posiblemente es la mejor después de la primera parte. Yeah. No es tan bestia, aunque sigue siendo Torrente por excelencia. Los cameos están muy bien escenificados de la película, no como en la cuarta, que prácticamente era cameo cada 10 segundos. Y deslavazados. Eso, era demasiado. Sin embargo, a lo mejor en esta es de la que menos uno se ríe, a carcajada limpia, pero creo que es la más inteligente que ha hecho Santiago Segura. Eso sí, ha hecho una película muy actual. Y además con una cantidad de glorias, ¿no? Están ahí Esteso, Pajares, Esteso. Alec Baldwin, uno de los mejores directores del cine de Hollywood. ¿Cómo lo habrán convencido? Pues no lo sé, si con una botellita de champán, porque con dinero... Con un talón en blanco no convencen a Alec Baldwin. No. Dicen las distintas lenguas de que ha estado de por medio, ¿no?, del Toro, Guillermo del Toro. Y hay que destacar sobre todo, creo que un gran, merecido y estupendo homenaje que le dedica Santiago Segura a Tony LeBlanc. Muy bien. No voy a decir cuál es, la gente cuando vaya a verlo lo verá, pero me parece fantástico el homenaje que le hace. En fin, una película con una gran cantidad de actores, con una gran cantidad de extras que no son actores. Jesulín de Abril, que dicen que también no hace un gran papel. Ale Baldwin recupera personajes de la primera entrega de Torrente, muy que bien, es importante bien, también. Así que bueno, Torrente número uno en su quinta edición. Y destacar que La Isla Mínima ha recaudado 800.000 euros, lleva ya más de 2 millones, y que El Niño ha bajado ya, es normal, un 45%, 523.000 euros, pero lleva ya 2,4 millones de espectadores y 14,4 millones de euros en total. Una auténtica barbaridad. Nos viene de paso para recordar que tenéis que inscribir vuestros nombres, apellidos y DNI a la dirección de correo electrónico Agárralo. @la977.com y allí entraréis en el sorteo de unas invitaciones para ver un pase especial del Niño el próximo martes 14 en los cines Liz a las 8:35 de la tarde, con la presencia y después coloquio con su director Daniel Monzón. Sí, un coloquio que será moderado pues por Alfredo, el proyeccionista, que nos ha dicho Daniel Monzón. Lo conocemos, ¿no? Sí, tienes que venir. Y bueno, pues el que quiera conocer a Alfredo el proyeccionista tendrá la oportunidad de conocer a ambas personas, ¿no? El gran director y este viejo cinéfilo que quiere hablar de cine una vez más. Estrenos para la próxima semana, tres importantes. Magical Girl, la película, la gran ganadora del Festival de San Sebastián, película y director. Las Tortugas Ninja, que ha funcionado muy pero que muy bien este verano en los Estados Unidos y aquí también lo hará. Y El Protector, con Denzel Washington. Bueno, es un actor que ha creado un género, ¿no?, con sus personajes, y que bueno, va a revalidar esa capacidad que tiene de hacer personajes difíciles, complejos, oscuros y sobre todo contundentes a la hora de luchar. Es un gran actor que la verdad cada año suele ser puntual y estrena una película, y esta vez esta tiene la verdad muy muy buena pinta, una película que también pasó por el Festival de San Sebastián. Y cerramos con la agenda cultural en el Cine Estudio Dor. Este fin de semana, gran programa doble. Tom Cruise, Al filo del mañana y El amanecer del planeta de los simios. La próxima semana también dos grandes películas, Dos vidas y Cinema Paradiso. Hombre, la gran película de los cinéfilos. En el Autocine Star vamos a ver durante todo este fin de semana y toda parte de la semana que viene La Isla Mínima y Perdida, lo último de David Fisher con Ben Affleck. Y por último, en la Filmoteca destacamos el ciclo Buster Keaton con, vamos a ver toda una obra maestra de él, El maquinista de la General. La más famosa de las películas de este gran actor. Y sobre todo también destacan un ciclo autobiografía de Europa del Este. Vaya, pues nada, no hay que perdérselo. Alfredo, más cine la próxima semana y tú estarás en Valladolid. Estaremos en Valladolid para dar cuenta de cómo será la sesión inaugural y bueno, pues os avisaremos de quiénes serán las grandes figuras, que en alguna de ellas estarán dando saludos para los cinéfilos de Valencia. Hablamos la semana que viene. Hasta entonces. Recordar, como siempre, ir al cine y que la fuerza acompañe.